Hola amigos de la Covacha, mi nombre es Valentín García, estamos arrancando un programa más de Ñoñonautas. Y aquí me acompaña. Isaac de la Racha. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un cómic que es de los favoritos de Isaac. El Bueno, Guantelete del Infinito. bueno, pues como ya mencionó Vale, en esta ocasión vamos a hablar del clásico, que sí, sí lo llamaría clásico ya. Sí. El Guantelete del Infinito, la miniserie de 6 números publicada de julio y diciembre de 1991, escrita por Jim Starlin y dibujada por George Pérez y Ron Lim. Supongo como mitad y mitad. Sí, qué triste cosa, pero ahorita hablamos. Bueno, el Guantelete del Infinito fue uno de los primeros eventos Marvel, no fue el primero, ya teníamos Guerras Secretas y ya habíamos tenido varios eventos dentro de títulos, ya había pasado la Masacre Mutante, Ya habían... habíamos tenido la última que sería de Kraven, el mismo Tormento había salido en esos Sí, tiempos. pero más bien como crossovers así grandes, ya habíamos tenido Masacre Mutante, hemos tenido la Guerra del Evolucionario, que fue en... Estás diciendo que el hecho de que saliera en. Ok, Tormento no, pero la última que sería de Kraven se publicó en los tres títulos de Ah, la sí, es araña. cierto, es cierto. Sí, tal vez como es tan la visión de un solo autor tan concisa, no te das cuenta cuando lees el tomo. No, sí, es tal cual. Sí, tienen razón. Pero sí, bueno, ya Marvel había venido manejando este esquema. Los mega crossovers no eran lo que son ahorita, No eran cada verano. sí que es, si bien nos va, Marvel llegó a darnos 3 al año. Sí, entonces, pero bueno, en aquel tiempo todavía no eran lo que son ahorita, pero ya estaban descubriendo el poder de Que en los los eventos. ñoños te iban a pagar Sí, lanas sí, si les sí. decías, mira, esto es más especial Esto es que. más importante y van a salir tus personajes favoritos, poquito, pero van a salir. Bueno, parte del contexto, Infinity Gauntlet iba a ser originalmente el último arco. Bueno, como decir, como el clímax de la etapa de Jim Starlin en Silver Surfer. Pero le dijeron, no, no, no, no, no, espérate, espérate. Acabamos de gastar mucho en comprar una juguetera que compraron Toy Biz para aquel tiempo Marvel y necesitamos darle exposición a nuestros personajes para vender juguetes. Entonces, vamos a convertir tu historia esta de Silver Surfer en un mega evento. Le estaba yendo bastante bien a Jim Starlin en Silver Surfer. Llevaba mucho tiempo fuera de Marvel, cerca de una década, de que había hecho las primeras dos que se les conoce dentro de la continuidad como Guerras de Thanos. Las primeras dos que hizo en Capitán Marvel y en Adam Warlock. Entonces, donde de hecho muere Thanos y muere Adam Warlock. Entonces, regresa después de una década y sí estaba como generando bastante ruido y creo que estaba gustando mucho el trabajo que estaba haciendo en Silver Surfer. Que bueno, pasó esto, que ahorita ya se ha vuelto muy común, también es otra de esas prácticas que Marvel... Que regresen los personajes muertos, que haya grandes eventos Todo. o. No, Ah, que agarren, ok. o sea, que una etapa que está pegando más o menos, agarren la historia importante y la conviertan en un evento. Ay, Axis. Sí, Axis, War War of of the the Realms, Realms. claro. A veces, de hecho, acabamos de dar tal vez el mejor y el peor ejemplo. O sea, Axis creo que fue una historia que se arruinó por completo, mientras que War of the Realms pasó De como... hecho, a partir de Remender fue cuando dijo, ya, la fregada Marvel, ¿no? Sí, Rick Remender se... Tengo entendido que sí salió peleado, nunca lo hicieron muy público. Lo acaba de hacer muy público hace un par de semanas cuando estuvo criticando bien duro a Marvel por Ah, esa eso. no leí esa. Es que tú estás fuera de Twitter para evitar esas Ah, cosas. ok, sí. Sí, pero bueno, en su momento se notó porque básicamente tiró todos sus títulos así, ya me voy. Sí. Fue justamente por Axis. Y es que sí, le partieron el queso bien feo. Sí, fue el caso. Aquí, bueno, le piden a Jim Starlin que convierta su saga en un mega evento y le consiguen a George Pérez para que le dibuje, para que sea el mega evento. Que Josh Pérez, ya después de Teen Titans, después de Wonder Woman, después de Crisis en las Tierras Infinitas, era un Josh Pérez ya consolidado. Sí, y se nota, se nota mucho, hace un trabajazo el señor Pérez en los primeros 3 números y medio, antes de que por Diferencias creativas y problemas de agenda. Bueno, tenía demasiado trabajo porque al mismo tiempo estaba haciendo Guerra de los Dioses, que estaba escribiendo y dibujando para DC. Mira, Entonces. la neta. Si yo tuviera que estar dibujando esta cosa, también yo te... A la fregada, yo también ya me voy. Oye, ¿por qué tengo que jugar en tu patio si yo tengo mis propios juguetitos? Sí, pues sí. Creo que ya vale spoilerear su opinión acerca de la serie. Pero no, la serie fue un exitazo. A la fecha sigue siendo de esas historias Marvel que son referente. El tomo está siempre en impresión, en una edición, en otra. De hecho, este año se acaba de reimprimir el ómnibus de Guantelete del Infinito en inglés. De hecho, aquí en México también es muy curioso porque como que durante mucho tiempo no se publicó, o sea, fue como de estas cosas que estaban, por alguna razón Editorial Viz y Novedades Sí, no, no. no la publicaban, y justamente rumbo al final de la etapa de Marvel con Viz, decidieron publicarla en seis grapitas. Sí, estuvieron publicando varios como clásicos, sacaron ese, la última cacería Kraven, la saga de Fénix Oscura. La muerte de Andy Wolf Ah, y cierto, de también. hecho habían prometido Tormento. Ya ven que sí es clásico. Pero el Guantelete del Infinito digo, tardaron como 10 años en que llegara aquí a México. Y después Televisa Hasta también. más, pero sí. Sí, porque es como el Es 2002, como 2004 2004. que salió aquí. Pero bueno, digamos que sí, como una década. Sí, más o Década y menos. pasa. Y Televisa lo publica la primera vez en estos tomos, en los de sagas. También se tarda un ratito en lanzarlo, está unos 2, 3 años después de que tiene la licencia. En esos tomos de sagas, que la verdad fueron una chulada, te vendían 5 sagas clásicas de Marvel por 200 varos, o Sí, sea. está bastante bien. Y justamente el guantelete era como estas icónicas que salieron aquí, ¿no? Y después sacaron un pasta dura color pistache bien raro, Sí. luego sacaron un pasta blanda en no sé Sí, qué. una que era pasta blanda tamaño de lujo. Ahora para como el camino a Infinity War sacaron. De hecho, sacaron todo, porque sacaron la resurrección de Thanos, sacaron Infinity War, Infinity Crusade, todo, todo. Pero con una portada así con brillitos. Ah, sí, esa era la de brillitos. Como que costaba $300, te costaba lo mismo que el que más te dura, pero en Sí. pasta Y blanda. luego después salió otra vez el pasta dura. Volvió a salir el pasta dura, o sea, la edición de lujo pasta dura. O sea, bueno, o sea, si hasta en México ya la hemos tenido como 5 veces después de que tardó un rato en publicarse, y es como que. Sí, o sea, que con su lugar en el canon de Marvel no se cuestiona. Es un clásico, digo, estuve Y que a la gente investigando. le gusta. No, le gusta muchísimo. En Newsarama está votada, es votada por fans como la mejor historia Marvel de todos los tiempos. Ok. Pero son fans estadounidenses que en 2016 votaron por Donald Trump. Ok. Entonces no confiamos tanto tampoco en el gusto de los gringos. Pero vamos. Y también en Screen Rant, ahí no me fijé, la verdad, si era también votado o era elegido por el equipo editorial, pero también está como la mejor historia Marvel de todos los tiempos. Eso es una jalada, o sea, estamos hablando que no sabemos cuándo fueron esas votaciones, ¿verdad? Pues esas votaciones son recientes, pues. Sí, 2015 para acá. Pero aún así, suponiendo que las hubieran hecho en el 91 y habían dicho, ah, el de ahorita es el ching. No es cierto, ya habían salido, ya mencionas ahorita varias, ¿verdad? La cacería de Kraven, la saga de Fénix Oscura, Sí. Born Again de Daredevil, o sea. Exacto. Bueno, también, spoiler, no me gusta Guantelete del Infinito. Pero Te sí me tardaste. sorprende bastante cuando aparece como el número uno. Entiendo que sea clásica, entiendo que pues a lo mejor muchos de los que votaron la leyeron de chavitos y todo. Pero exactamente, la saga de Fénix Oscura ya estaba ahí. Volver a nacer. El trabajo de Walter Simonson en Fantastic Four, en Thor, los cuatro fantásticos de John Byrne también ya existían. Sí, ya había cómics buenos. Sí, O sea, ya no podías culpar a Stan Lee. ya estaba trabajando Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, Will Eisner ya tenía buen rato en esto. O sea, sí, no era que el medio estuviera empezando y pues cualquier cosa nos apantallaba. Entonces sí, la verdad sí me sorprende, incluso dentro del puro canon Marvel, pues sí dices, ah, como, pues Marvel tiene cosas bastante buenas como para que esto, y en la, no, porque en la lista vienen todas las que mencionamos, viene la cacería de Kraven, la saga Fénix Oscura y todo. Y esos son los cómics de los 80, 70. O sea, no estamos hablando, porque en los 90 también hubo cosas buenas y en los 2000 hubo cosas muy De hecho, creo buenas. que 2, 3 años después de esto salió Marvels, por ejemplo, o sea. Tienes Marvels, tienes East for Extinction, tienes, vamos. Los trabajos de Kurt Busiek cuando regresa a Marvel en los Todo de 90. Avengers en. Avengers, Thunderbolts. O sea, sí, no fue una. Sí, sí me intriga, sí me intriga mucho. Maltrataba mucho los 90 cuando sí hubo cosas buenas también en esa década. Sí, pero sí, sí me intriga bastante. No, esto no es de lo bueno. Sí. Y sí es muy, muy querida, te digo. Tanto en opinión como en ventas. Es de lo que siempre está conseguible. Nunca. Vamos, si quieres leer Guantelete del Infinito Nuevo, nunca vas a batallar. Marvel siempre tiene en stock Guantelete del Infinito. Intenta conseguir el Hulk de Peter David. Ahorita está conseguible. No, ya no, ya se agotó el primero. Esperemos que se pueda. Yo no lo tengo, ojalá. Ojalá lo reimpriman. No, yo lo reimpriman. Estoy en la misma que tú. Me esperé tantito y... Pero bueno, sí es un gran clásico, tanto de que de ahí se basaron para, bueno, se basaron para Infinity War y Endgame para el universo. Ya vas a empezar de pose a decir que la película es mejor. De eso hablamos más al rato. Y que mucho de lo que pasó aquí, esta fue la saga que convirtió a Thanos en el Darkseid de Marvel. Fue la que lo elevó como al villano definitivo de Marvel. Sí, sí, antes robaba helicópteros. Sí. Nunca leí ese cómic, la verdad, pero no, de hecho tenía su Thanoscóptero, va, más bien. Sí, sí, sí, es un cómic muy, muy raro, porque el helicóptero dice Thanos. Sí, porque antes de esto Thanos, o sea, ya había tenido, pues, dos sagas, dos guerras de Thanos, pero sí era como un villano de... Era el villano de favorito de Jim Starlin y era el que salía en su saga. Pero como que fuera de eso no lo pelaban mucho, pues duró 10 años muerto. Entonces sí, esta fue la que lo convirtió en el gran villano. Y también fue la saga que lo convirtió como que en el personaje favorito de Jim Starlin. Porque a partir de ahí lo usa para todo. Pues es que casi nadie más lo usa realmente. Pues ha tenido dos series regulares, Thanos. Pero las dos de Starlin, ¿no? No. Ah, la última es de Donny Cates, ¿no? Y de bueno, tuvo la primera, duró 12 números, que fueron 6 números de Jim Starlin y 6 números de Kate Giffen. Y luego la que duró 18 números, que son, es de Jeff Lemire y de Donny Cates. O sea, sí, esta serie sí, a Thanos lo catapultó al estrellato, así, y a Jim Starlin también lo convirtió como en... Tiene pops. Varios. Su lugar en la historia sí no puede ser cuestionado, de que me guste o no, sí, sí... Sí, sí causó un impacto en la comunidad de lectores. En este caso, como es una saga clásica que todo el mundo conoce, pues no vamos a tener reseñas sin spoilers. Pues sí, me parece perfecto. 5 ediciones ya saben si les gustó o no. No tenemos que venir a decirles. Sí, ¿no? Es una saga muy difícil. La verdad es que yo la he leído ya... Creo que por lo menos es la tercera vez que la leo, para este programa fue como la tercera. Mínimo la leí cuando la compré la versión de Vid, y la leí nuevamente cuando compré la versión de Televisa hace unos años. Seguramente la habré leído en otra ocasión, o sea, la habré releído, y no recuerdo hasta ahora que me molestara tanto. Wow. No, no, la verdad es que fue muy difícil leerla, no sé por qué. No recordaba casi nada de lo que pasaba, porque todo lo que pasa es... intrascendente. Sí, sí, sí, tiene un chingo de relleno. O sea, es horrible, o sea, y te engañan mucho con Josh Pérez, o sea, yo creo que todas las veces que duraba y leía los 6 números era porque estaba leyendo a Josh Pérez, y sí, te embobas con su arte, o sea, pues está bien, pero sí, no. Pero te lo cambian a la mitad. Y justo cuando va por fin a empezar la historia. También eso, es como... No, dude. Yo también, esta es mi tercera lectura. También, la verdad, me acordaba de en general de lo que pasaba, pero sí hubo muchas cosas que decía, ah, ok, sale él. ¿Te acordabas que la Tierra estaba a punto de entrar a una nueva era glacial? Sí, eso sí me acordaba. Curiosamente, sí me acordaba. Yo no. De que llegaba a mil luces. No recordaba invadir la Tierra. ¿Por qué no? O sea, ahorita no están los seres aquí, vamos a invadirla. Es una viñeta, ¿para qué la pones? ¿Neta? No, de hecho, todo el número 2 y 3, bueno, creo que hay que pararle un poco al tren del odio, vamos a regresarnos tantito. Guantelete del Infinito inicia con Thanos ya teniendo el guantelete, ya siendo este ser omnipotente que puede hacer todo. Desde ahí, bueno, a lo mejor puede haber alguna defensa, puede haber alguien que nos venga y nos diga, es que no han leído lo anterior. Culpen a Marvel. Hasta hace poco, de hecho, no era conseguible lo anterior. O sea, solo reeditaban este tomo, no reeditaban la resurrección de Thanos y lo de Silver Surfer. Pero, bueno, total, esta saga empieza con Thanos ya siendo Dios. Si llegas a la mitad de la, si sientes que estás llegando a la mitad de la película, es porque sí. Sí, porque ya empieza y está Thanos con Mephisto, con el diablo, así como en un planeta, construyendo así un letrerote que dice Dios. A mí siempre me pareció muy normal. No, Yo no, yo no me lo lo, haría. no me lo, no me lo cuestionaba. Neta, no sé No, hasta. es que uno, ya cuando tiene cierto callo leyendo cómics de superhéroes, te empiezas a acostumbrar a este tipo de cosas. Das los saltos de fe de que Sí, de aquí están que ellos. ¿por qué no? No voy a Sí, decirles que te no. empiezas a acostumbrar a este tipo de cosas. Ya últimamente luego cuidan un poco más los escritores ya de que los cómics se sientan un poco más completos, pero antes era de... Una cosa cierta, aquí Jim Starlin no le hizo caso a Stan Lee cuando él decía que todo el cómic puede ser el primer cómic de alguien. De cualquier... Aquí a Stan Lee le vale y No, sí, llega. sí resumen lo que pasó, ¿no? Cuando llega Silver Surfer con Doctor Strange y le dice, ay, no, y lo que pasó en el número anterior. No, pero no te dicen cómo consigue el guante. O sea, te dicen que lo consiguió de seis seres que no Sí. sabes quiénes son. Ah, Bueno, yo no sí. sé quiénes Sí, son. bueno, no te resumen todo, pero sí te dicen que, bueno, consiguió las gemas, ahora es omnipotente y ay, güey. Básicamente. Y todo lo que quiere es impresionar a la muerte. Sí. Entonces, bueno, de ahí empieza. Y algo importante de Infinity Gauntlet es que es un cómic de Thanos. Te lo venden como un... Marvel Super Sí, Heroes. pero no, es un cómic de Thanos. Thanos es el protagonista y los coprotagonistas serían Adam Warlock, Silver Surfer y tal vez Strange. iba a decir Eros, el del hermano de Thanos. Ah, también. Se la pasa media saga con sin boca. Sí, pero él narra como tres números. Las narraciones también están bien estúpidas. Y están bien raras Porque aparte. cambia de narrador cada dos Sí, páginas. no, pero aparte, bueno, me adelanto un poco, pero en el último número, Thanos es el que narra, pero está narrando en voz alta. O sea, lo tienen así como agarrado y está narrando lo que pasa en voz alta, porque le ponen bocadillos. Y a un lado de él está parado alguien que sí, sí me da curiosidad, así que nadie lo estaba viendo y dice, ¿qué pedo, Thanos? También yo estoy viendo lo que pasa. Sí, que es la narración y luego en la siguiente viñeta ya es Thanos el que, de hecho, hasta se queda en la narración en tres puntos y lo continúa y es diálogo de Thanos que está diciendo. Sí, entiendo que es como muy reina del drama, Thanos es muy melodramático, pero sí, y por eso no te pelan, güey. Por eso nunca consigues a la chica. Entonces, todo el cómic se trata de que Thanos ahora es este ser omnipotente. La premisa del cómic sí tengo un poco de conflictos porque el cómic intenta varias cosas que admiro y que me gusta lo que está intentando y en algunos casos hasta tiene éxito, pero no me gusta para nada el resultado porque en sí trata de que Thanos se ha convertido en el ser más poderoso del universo, pero eso no arregla sus pedos. Sigue sin obtener lo que quiere, sigue sin saber lo que quiere él como persona. Es una premisa bastante interesante para un cómic. Y la idea de centrar todo este mega evento en el villano también me parece muy buena. Que de hecho, pues, muchos años después, esta premisa prácticamente la calcaron para uno de mis cómics Marvel favoritos de la última década, la Guerra Secreta del 2015. Okay. Es básicamente la misma premisa, pero con Doctor Doom. Es una premisa interesante. La idea de, sí, pues este villano, o sea, de convertir tu megavento, pero en la exploración de la personalidad de un villano. Y Starling sí quiere convertir a Thanos en como en un personaje complejo y con capas. Ajá, pero Creo que lo logra demasiado. Nos presenta a un Thanos adolescente. Sí, porque sí, lo convierte en un personaje completo, o sea, no es un villano simplón, pero es un adolescente emo gótico insoportable, que aparte es el chico, el nice guy, que así como, pues, que está con la muerte, pero porque todo lo que hace es para impresionar a la muerte, que es el amor de su vida, entonces la muerte no quiere con él, la muerte no lo pela. Pero él toda la serie se la pasa así diciendo, maldita, ¿por qué no me pelas? Y soy bien chido, soy bien agradable. Mira, mira lo que hago por ti, por Sí, ti. a ti solo te gusta andar con atletas patanes. ¿Por qué no andas conmigo que te trato bien? Todo, son seis números de eso. Y luego, y si hay momentos donde si es incómodo, así como que, ay, ya, Tano, ya. Ya, o sea, no te pelan, güey, ya. A mí me causa un poco de conflicto porque estoy seguro que por lo menos la mitad de las personas que les gusta este cómic han de empatizar con Thanos más de lo debido. O sea, Fíjate que ahora que lo mencionas, sí, yo creo que sí. son ese tipo de lectores. O sea, son los comic haters, vamos a decirlo así. O Sí, de que está sea, leyendo de huevo, pinches viejas. Me ha pasado. ve, va a matar el universo por ti. Dice, ¿por qué no se enamora de estos gestos absurdos y enormes de amor? O sea, yo sé que no hay química y que no se hablan, pero a mí las comedias románticas me enseñaron que esto es lo importante. Agarrar planetas y escribir tu nombre, eso les encanta. Construirles un altar que no te pidieron. Qué bonito altar, Sí. aparte es Que George Pérez, aunque trate de escribir, de dibujar feo, no puede. la cantidad de detalles que tiene, y aparte lo tiene que hacer en distintas viñetas y distintos ángulos, y tienes estas esferas con picos y cantidad de calaveras debajo de. O Sí, sea. que aparte sí me causa como la gracia esta de que, pinche Thanos, te encantaría ir a Hot Topic. Porque sí, es que sí es Son súper imagen. calaveras, Mi altar a la muerte, y si todos son calaveras y picos y fuego. pero qué bonito lo dibuja George Sí, Pérez. Sí, yo no sé si Jim Starlin lo hizo pensando o si se dio cuenta o simplemente le pareció que él estaba en lo correcto, Thanos. Digo, sí, en efecto es el villano, pero como que trata que uno empatice demasiado con él. sí, porque de hecho, bueno, es este punto donde luego se vuelve complicado, que el protagonista no necesariamente. La obra no necesariamente está de acuerdo con lo que dice el protagonista. Eso, pues, bueno, es. Pero la manera en que se encuadran las cosas, en que te las presentan, sí te da una idea de si está de acuerdo o no. Pues, hay muchas películas, muchos cómics Breaking Bad. donde el protagonista es un villano, es una mala persona, todas estas películas de gángster, todo esto. Entonces, no porque. Ajá, espérate, el padrino es y. Por ejemplo, El Padrino. El Padrino, el protagonista es Michael Corleone, pero no necesariamente la película está de acuerdo con lo que está haciendo él. Tampoco creo que lo pinten tan malo como debiera ser. No, por ejemplo, Bueno, deja tú no Michael, pero Vito. A Vito te lo ponen casi como si. ¡Ay, en qué la mal! 1, porque ya está viejito y es adorable. Qué malo que casi nos matan a este criminal. Porque es adorable. Llega el FBI a detener la fiesta de los criminales y te molesta. Entonces, Sony hace bien en tirarles la. Sí, Perdón, ya me desvié, no estamos hablando del padrino. no, pero por ejemplo, el padrino, la última escena de la película se la dan a la esposa de Michael, que se muestra horrorizada de lo que está pasando. Ese es a lo que me refiero. La película, el protagonista es Michael, pero no necesariamente la película está de acuerdo con lo que está haciendo. Por ejemplo, un caso es Wanted, el cómic de Mark Millar. Es un cómic con un protagonista despreciable que el cómic te lo enmarca como que está en lo correcto todo el tiempo. Entonces, esa es la diferencia. Aquí en Infinity Gauntlet, la serie como que da para los dos lados, de repente no Espera, sabes. espera, espera. Todavía estoy tratando de asimilar que estás utilizando como parámetros. Digo, yo sé que no estás comparando las obras, pero igual estás utilizando como ejemplos Wanted con El Padrino. Sí, sigue. No, no, de hecho, o sea, ok, para aclarar. Entiendo que no comparas las Sí, no. obras. Infinity Gauntlet sí como que mueve el péndulo en ambas direcciones. Hay momentos donde sí sientes que quiere empatizar con Thanos y luego no, y luego sí, y luego le da un final feliz. Entonces sí es muy confuso si Jim Starlin quería o no, considera o no que Thanos estaba como medio en lo correcto. Porque aparte lo convierte en un antihéroe a partir de esta historia. O sea, después de esta historia, Thanos es el protagonista ya de todos los cómics que escribe Jim Starlin. Entonces, si no, no estoy tan seguro, pero sí creo que, y esto sí no es necesariamente culpa de la obra, sí creo que sea muy fácil que ciertas personas que ya mencionaste tengan una lectura equivocada. tengan esta lectura de, ah, pinche muerte, ¿por qué no lo pela? Que aparte, algo que no había quedado muy en cuenta hasta ahorita que tú lo mencionaste, está muy tonto que no que había quedado en cuenta antes. O sea, yo sí, yo te decía, bueno, también pues, la muerte de como que debería de demostrar un poco más de desprecio que nada más castigarlo con el látigo de su silencio. O sea, podría también irse de ahí. Pero no es cierto, en este momento ya Thanos ya tiene el Sí. guantelete del infinito y tiene pues, un nivel. Pues de hecho, lo mencionan, sí lo llegan a mencionar, Mephisto le dice a Thanos, ¿no? Es que no te pusiste como su igual, te pusiste como su Sí. superior. Que también es como, bueno, ahí debe tener en cuenta que lo dice Mephisto. O sea, no es así como que ella esté enojada por eso, pues realmente no estaba interesada nunca, nada más lo resucitó para que matara gente. That's it. Pero el Thanos como que lo tomó, ay, me resucitó a mí. Sí, como todo buen chavito, de más de clavado. Ah, es que tenemos una conexión especial que nadie entiende, ni ella, pero lo entenderá. Van a ver. Yo me encargaré de eso. Es No, es bueno. que llega el momento, es muy, muy difícil realmente creer que haya gente que esté de acuerdo con Thanos cuando crea Terraxia. Oh, no, ese momento sí es patético e incómodo en todos los sentidos. Como la chaviza dice ahora, está cringe. O sea, Sí. sí, Ay, Thanos, ya, güey, ya. Ya, aquí ya, no, ya te pasaste más de lo güey. que ya ves. O sea, crea toda esta mona super exuberante con su traje. Sí, que aparte se parece un chingo a él. Y que va a estar enamorada de él. Sí. O sea. No, y aparte esta viñeta donde sí, ella es perfecta y ya no te necesito, y luego la muerte así como que, bueno, y se va y lo tan así, te extraño. No me funcionó mi chantaje. Sí, Sí, es un adolescente, venga, sí. es un niño de Todo el secundaria. pinche. Sí, entonces sí es. Ay, sí. No, y porque hace berrinches y así, ah, porque no me pela y destruye acá la galaxia. Pero son por lo menos cuatro números de eso. Vamos a suponer que no en todos lo ves y a lo mejor ya hay algo de trama en los últimos dos, que son los de Ron Lim, gracias. Pero sí son cuatro números muy, muy, muy, muy, muy pesados, en los que de repente ves destellos de los héroes Marvel que como mencionaste, no es como que el engaño de que te dicen, ah, mira, van a salir todos ellos. Bueno, no te dicen cuánto tiempo van a salir. Y con una cantidad ridícula de momentos. Y es que ya lo dije hace rato, son innecesarios, es mucho, mucho relleno. Está este momento en el que Warlock va con Hulk y con Wolverine a decirles, Ah, sí. todos los demás no tienen ese instinto asesino que tienen ustedes, así que si es necesario, maten a Thanos. Entonces, ah, van a matar a Thanos. No, en ningún momento. Hay un momento en el que Wolverine le clava las garras. Le Pero también es como, este es el payoff de esa No, escena. aparte, o sea, va y les dice eso. Y luego ya inicia la batalla y le dice algo a Silver Surfer a Adam Warlock, así de, oye, ¿qué pedo con ellos? No, los van a matar a todos. Si fue parte del plan. Entonces, ¿para qué vas y les dices si ya sabes que los van a matar a todos? Sí, no, o Bueno, sea. pero sí, son dos números de ver el desmadre que causa el que Thanos sea el nuevo dios de este universo. Y aquí viene otra cosa que digo que es que me gustan las intenciones que tiene el cómic, porque, bueno, yo creo, no, que Jim Starlin, su idea era mostrar lo aterrador que sería que pues este ser nihilista, este adolescente que leyó nihilista en internet y decidió que eso era él, de pronto tuviera el poder así de todo el universo y cómo literalmente un berrinche de él manda a la Tierra a una nueva era glacial. Entonces, tal vez por eso le dedica tantas páginas a se estrelló un avión en Nueva York, se estrelló. De repente te ponen destellos de los Kree y de los Sí, Skrull. que van a entrar en guerra. Eso sí está inconcluso. Eso sí es de las cosas. Entonces, de repente es como, ok, esto va a algo. No, lo mencionan en el número 3, creo, en el 2. Uno en el 2 y otro en el 3. Y no vuelven a salir. No, nunca. O sea, hay otros casos como lo de la era glacial o lo de los héroes a los que mandan a la prehistoria, que te lo justifican un poco al final. Esto, Ok, digo, yo entiendo, como si regresaron todo en el tiempo y al último nada pasó, tampoco pasó lo de los Kree Skrulls, pero ¿para qué lo pones? Es como lo de Anihilus, ¿para qué lo pones? Exactamente. Entonces es para que vean lo pesado que está todo. Sí, no. Jim Sterling, yo creo que es lo que él quería, demostrarlo lo grave que es la situación. Pero, y este es un problema que ocurre cuando tienes este tipo de historias que son acerca del final de todo el universo y todos los universos y todas las personas y todas sus mascotas, y que instintivamente como tú como lector, y sobre todo cuando estás leyendo historias dentro de un universo compartido, sabes que no va a pasar, sabes que todo esto, y sobre todo porque lo llevan a un nivel tan, tan alto, o sea, porque al final del primer número ocurre el chasquido, que es cuando matan a la mitad del universo. Entonces sabes que esto no se va a quedar así. Y sigue escalando la destrucción y sigue que se vuelve increíblemente intrascendente. Llega un punto donde dicen, se destruyó todo Japón, se hundió todo Japón. Y ves así el mar y dices, ah, ok, sí. Atlantic City se acaba de hundir también. Ok, no, De hecho, nunca fui yo. sí está la escenita de la torre de trombas y toda inundándose. Entonces, el asunto con este tipo de historias, y lo más adelante cuando lo comparemos con otras, lo mencionaremos más a detalle, es que necesitas un ancla más humana. O sea, como humanos, como personas se nos dificulta pensar en los trillones, pero se nos hace muy fácil empatizar con un perrito, con una persona. Todo. Y es lo que nunca tienes en toda esa destrucción. Nunca hay una persona que... Que tienes a Peter Parker, que es de los más humanos de los Sí, superhéroes. pero no lo sigues. O sea, hay ese No, momento no, donde dice... no. Lo tienes ahí, ¿por qué no lo usas? Sí, ándale, porque él de hecho está en Nueva York justo cuando ocurre el chasquido, la desaparición de la mitad del universo. Ahí tenías la oportunidad de a través de él ver la tragedia que es la muerte de la mitad de todos los seres vivos. Y tienes el momento donde dice, Mary Jane, y eso ya nunca lo explica, no te dicen si Mary Jane desapareció o no, y ya Peter Parker se la pasa haciendo bromillas ahí de fondo y todo. Entonces sí Porque es pues así a lo mejor como... desapareció, pero le valió queso. Y tus otros personajes, los otros secundarios, aparte de Thanos, es parte del problema de que tu protagonista sea el malo, son Adam Warlock, que toda la serie se la pasa diciendo, yo ya estoy desconectado de la humanidad, ustedes son piezas para mí, que no sé qué. Ah, no, pero no se lo dice. No, yo tengo un plan. ¿Cuál es tu plan? No te lo voy a decir. Ah, ok, ya llegaremos al plan. Siento que no tenía ningún plan. Pero todo se la pasa a partir de que sale del capullo. Yo quiero decirlo porque ya me he quejado mucho fuera de cámara y lo tengo que decir en cámara. Hay una mini trama en la que vemos a tres borrachines saliendo, que aparte no parece que sean amigos entre ellos. O sea, no los ves como parte de un grupo social. O sea, como que. Aparte creo que como que se caen mal, pero están saliendo del bar y las si, siguen la siguen y se estrellan y se mueren. Son tres páginas desperdiciadas en esos personajes. Porque esos después, Gamora, Pip y Warlock van a tomar posesión de sus cuerpos por alguna razón. Pero necesitábamos incluso que tomaran posesión, o sea, no podía nada más Llegar. teletransportarse o algo. Sería que llenar tantas páginas, Jim Starlin, De porque son hecho, números dobles, ¿no? sí, equivale a 12 números. Al momento que la quiso hacer tan grande, porque sí, le dedica páginas a que una refinadora de petróleo en Nueva York se rompe y el petróleo se escurre por el río y luego se incendia y ahora está quemando Nueva York. Le dedica páginas a todo ese tipo de cosas. Pero no hay desarrollo de personajes. Exactamente, no tienes a un ancla humana que estés viendo vivir todo eso. Entonces, en ese caso, pues, yo digo, ok, mejor todo eso ponlo como ruido de fondo y enfócate nada más en los personajes que están ahí con Thanos. Y no gastes páginas y páginas y páginas en esto que al final, de cierta manera, a lo mejor te importa porque, ay, ahí está Moon Knight, ahí está Black Widow, ok, los conoces a los personajes, pero... No sientes esa tragedia que estés viviendo. Y aparte lo creció tanto la tragedia a un nivel tan, tan rápido que dices, ok, esto lo van a reiniciar. Esas páginas de Natasha sí me gustan, pero creo que pues no te aportan No, nada, no, o sea... porque aparte Black Widow no sale en él, son las únicas dos páginas en las que sale, creo. Sí, también Moon Knight es la única página en la que sale, o sea, dice, no, no, la humanidad. No, ese es el detalle. Y esto dura hasta el tercer número. Que estás viendo como páginas de Thanos tratando de conquistar a la chica. Y páginas del desmadre que está haciendo. Y luego ya los héroes se están como organizando para la gran guerra cósmica. Y Adam Warlock les está diciendo, sí, tengo mi plan, que no sé qué. Que también son así como que, a ver, vamos a juntar gente. Ok, abro portal y vente. O sea, la manera en la que reclutan a todos es así bien chafa. Y el único al que le dan un poquito de giro es a Hulk, que es como, no, no quiero ir, si no se disculpen conmigo por sacarme de los Vengadores. Está bien. Bueno. Está chafa y demasiado detallada. Porque también una cosa que tienen estos universos juntos es que son héroes, todos ya sabemos, son los Vengadores, es una comunidad superheroica que ya para el 91 ya tenía mucho tiempo establecida y todo. Si de pronto hubieras cortado a una viñeta de toda la página, ya con todos los héroes reunidos, no, nadie te hubiera cuestionado nada. Ok, el mundo se está yendo al demonio, pues claro que voy a ir. O sea, si el Capitán América me marca, voy. Ya está muy establecido eso. Entonces, a la vez las 5 viñetas que le dedican a portalitos abriéndose y los héroes llegando, están chafas, pero demasiado detalladas. Que así como, no necesitaba ver los portales. Y es parte de todo el problema que tiene esto. También la pequeña subtrama de que Hulk no quiere ir. Son tramas que dices, es que todo esto es relleno porque el protagonista es Thanos. Entonces todo esto no lo necesitas ver así a detalle. Y al final los héroes acaban cumpliendo un papel tan, tan intrascendente Sí. que hace que todas esas viñetas se sientan así como que, ok, para esto era. Que creo que incluso el personaje más interesante de la Tierra resulta ser Doctor Doom, Sí. que tampoco es tan relevante. Ah, pero es como buen personaje en general, entonces. Anda ahí siendo Doom y dice, ah, ok. Sí, es como, ok, va a estar aquí, va a ayudar, pero sabes que no va a ayudar realmente. Y sí, en algún momento los traiciona porque Estorba. es culpa de los héroes. Ya en el cuarto número inicia ya la trama, que es cuando los héroes van a pelear con Thanos. Que justamente es el número que nada más dibuja como cuatro páginas. De Josh Josh Pérez, Pérez. gracias. Sí, de hecho, bueno, aplausos a Rom Lim y al entintador No, que. neta se la rifa, porque, digo, sin cambiar el estilo de Rom Lim, trata De que no se de que no se sienta sienta. tanto, sí. Sí, no, no. Y de hecho, la primera vez que lo leí cuando estaba más chavito, no me di cuenta. Ya en los últimos números, sí, como ya no había esa comparación tan directa, yo creo que sí ya dejaron que Rom Lim se explayara más con su estilo. Pero sí, no, no me di cuenta del cambio. Y en esta ocasión, sí se no te podré decir exactamente en qué página hay ese cambio. Yo sí, ahorita te la pongo. Pero, ok, mi otro gran problema es Adam Warlock. Porque esta te la venden y Adam Warlock te la quiere vender como que él está jugando este juego de ajedrez cósmico con Thanos, donde todo se trata acerca de ellos dos y todos los demás son solo piezas en el tablero. Ok, Adam Warlock no tenía un plan. Porque su gran plan por el que sacrificó a todos los seres de la Tierra era esperar a que en algún momento Thanos levantara la mano y el Silver Surfer llegara y le dijera, ¡ah! Y se llevara el guante. Ese era el plan, ese era el plan que no le podía decir a nadie porque, uy, ¿sabes qué La pedo? punta de todo el Capitán América. No, no, espérate, espérate, todavía no levanta la Sí, mano. hasta que levante. No, o sea, si Thanos hubiera dado al revés desde abajo, se chingó y le hubiera dicho, ay, bueno, no, pues vámonos. A veces se gana, a veces se pierde. Aposté alto. Sí, ese era su plan. Y luego ya al final, cuando ya logra ganar, dice, así como todo salió de acuerdo al plan. ¿Qué? Pero, o sea, su plan era esperar a que Thanos la cagara, porque según él lo conocía tanto que se ve que siempre la cagaba, y luego ya ver qué hacía. Ah, esa línea sí te la ponen como un par de veces, una al inicio y otra al final. Sí, de que, no, es que en algún momento Thanos realmente no quiere ganar y siempre hace algo para que le ganen. Es como, ah, ok. Ese es como, yo me imagino a Jim Starlin así, a la luz de la vela escribiendo a ese gran. Es que este es el meollo del asunto. Thanos al final se boicotea solo. Sí, tío, que es lo que digo, que me gusta la idea de este villano, sí, de que al momento que te vuelves omnipotente no superas necesariamente tus pedos como persona y que por muy poderoso que sea no deja de fallar y no deja de tener este elemento que siempre lo hace perder. Es un concepto interesante que creo que está muy mal ejecutado. Porque en Secret Wars. Sí, no, no, en Secret Wars lo hicieron todo, todo mucho mejor. Porque aparte, Doctor Doom es mucho más interesante villano que Thanos. Sí, por lo menos no es adolescente, él ya tiene como 18 años. Es nada más envidioso. No, pero aparte, la manera en que lo manejan en Infinity Gauntlet hace que todo sea como muy intrascendente. Porque esta de mandar a los héroes a pelear con Thanos, ¿para qué lo haces? Si tu plan es esperar a que Thanos la cague, pues ¿para qué? No, y aparte no, nada más tienes a los héroes, ¿no? Mandas a Incluso, todas las entidades sí. De hecho, primero convocas a las entidades cósmicas, a Época, a Lord Caos, al a odio y al Cronos, amor. Eternity, hasta el Tribunal Viviente va. Que bueno, él va y dice, no, no es mi pedo. Háganle como quieran. Pero van los Celestials, va Galactus. Entonces, Y también sí. tienes ese pequeño momento para darle profundidad a todo, como Galactus está en contra, pero todo es a favor. Ah, bueno. Muy rápido. Y nada más porque Adam Warlock se desaparece y aparece en la cabeza de Galactus. ¡Oh! No, no, entonces yo sí le entro con ¿Viste lo que hizo, eh? Sí, es cierto. Con eso convencí al devorador de mundo. Y todo, oye, ¿cómo lo habrá hecho? No sé. ¿Te imaginas que voy a ir a David Copperfield? ¡Nos hacen pendejos! De hecho, hay varios momentos también que encontré así. Durante la, bueno, el número 4 es como muy querido por los fans, esta gran batalla de todos los héroes contra Thanos. Ahora que la leí, no, no me gustó para nada, la verdad, el número. Está, de entrada, está, llega un punto donde creo que está hasta perturbadoramente violento. Cuando llega a aterrarse con la cabeza de Iron Man, así como que mira lo que tengo. Lo que Spider-Man lo matan así con una piedra. Así como que le pegan así grotesco. Pero el momento este cuando llega Quasar con Thanos y que le dice, ah, vas a caer, que no sé qué, ese es el momento, y lo que le Porque hace que tengo le, las bandas sí, y cuánticas. lo que hace que le exploten las bandas cuánticas, pero lo que me da mucha risa es que Quasar grita, no de nuevo, ¿cómo que no de nuevo? ¿Cuántas veces te ha pasado? Que, ah, no, no de nuevo. Debería reconsiderar su poder. Sí, ¿qué pedo, Quasar? ¿Qué hubo contigo? Ya, por eso no te invitamos. Quasar es así como, aquí te lo piensan como, el El guardián fregoncísimo, cósmico, es el heredero del Capitán Marvel y ok, es también de los más chafas en todo el número. a ver, bueno, regresando a las entidades No de cósmicas. nuevo. A las entidades. Es parte de esos momentos donde te quieren vender como que Adam Warlock, tío, está jugando este juego de ajedrez cósmico donde necesito a los héroes, pero necesito a las entidades cósmicas, pero al final básicamente lo que hace es, vayan, ay, los mataron, no, no vayan ustedes. Ay, también los mataron, ay, Dios, ¿qué hago ahora? Ahora esperar a que Nebula le robe el Sí, esperé que se guantelete. apendeje y alguien le quite el guantelete. Yo se lo quito al que se lo quite. Tonto no es. No, pues no. No, no. Bueno, es que una cosa que tienen los planes es que solo se nota que no tienes uno cuando las cosas salen mal. Entonces, Adam Warlock, pues todo le salió bien y dijo, ah, ¿verdad? Ajá. ¡Tarán! Todo salió de acuerdo al plan. Dentro de estos momentos que te quieren pintar como que es algo muy grande lo que está sucediendo, tenemos un pequeño vistazo de los High Fathers de distintas De los, religiones, sí, de distintas de los esta padres mitología. celestiales. Dice que por alguna razón incluye a Tezcatlipoca en lugar de a Huitzilopochtli dentro de los aztecas. ¿Por qué no? También pone de los mayas pone a otro, a Izamaya, ay, se me fue el pinche nombre. Pero que tampoco es como el más El, no, chingón no es ese. el más alto del panteón. Es el segundo, pero pues se agradece que estén por ahí Sí. representaciones. Pero si es como, ¿entonces existe Tezcatlipoca en el universo Marvel? Pues supone que existen todos los panteones. Pero ese sí me acuerdo que yo sí hasta de chavito me agüité un chorro por esa escena. Porque cuando la leí la primera, porque sale, creo que en el número 2 sale en la reunión. Sí, que Odín manda traer a todos, Sí, hasta dije, Zeus. qué chingón, ¿no? Y bueno, para este punto, pues bueno, yo estaba más chavillo, pero sí estaba así como, no, esto se va a poner, se va a armar. Y luego, Thanos hace su berrinche cósmico y les rompe, como que les tumba la entrada y se quedan todos encerrados en Asgard. No, se quedó el puente arcoíris. Oh. Y luego Zeus le dice, no, no, no es tu culpa, Odín, no te preocupes. No, o sea, a todos les pasa, a cualquiera le puede pasar, ¿eh? Yo creo que Zeus no habría actuado así, pero bueno. Los No, no, otros. pero o sea, todos los demás lugares donde pudo haber sido la junta no tenían esa limitada. O sea, de Asgard realmente, si no hay puente, te chingaste, ya no sales. Entonces, sí, tío, o sea, son muchas cosas que, o sea, Jim Starlin sí quería hacer como una saga así grande que se sintiera que todo estaba en juego y al final resulta, pues, anticlimática porque todo ocurre en algo del tamaño como de un, no sé, una cancha de fútbol. Entonces sí, y todo se decide ahí y ya cuando por fin, y bueno, masacran a todos los héroes y llegan las entidades cósmicas a pelear. Y también se los. Sí, también así, y aparte es una pelea increíblemente poco espectacular. Porque para empezar, bueno, no, no sé quién es culpa, si es Ron Lim o es Jim Starlin, pero todos son así como pelea de esa de Dragon Ball cuando no había dinero para la animación, que no es ¡puff! ¡Puff! ¡Naranja! ¡Mucho naranja! Rayitos por aquí, rayitos por Sí, allá. así como que, ok. Entonces sí, se siente como esta pelea. Y hay momentos donde literalmente se están aventando planetas, pero también es así como, ah, ok. Meru, sí. Entonces, resulta una saga que todo el tiempo te está diciendo lo grande y épica que es. Bueno, porque Jim Starlin quería escribir una saga más personal, se nota que él quería escribir la saga de un niño emo que se vuelve Dios, pero no por eso deja de estar triste y de gustarle mucho Papa Roach. Entonces, sí es como ¿Tú crees que es culpa de los altos mandos de Marvel? Digo, que decirle culpa sería como un poco difícil de venden tanto que es como, sí, es mi culpa. Sí, es mi culpa que sigamos reimprimiendo esto. O sea, es mi culpa que tengamos como tres ediciones del ómnibus, esta cosa. No, no sé, es complicado. O sea, al final, pues Jim Starlin tenía la batuta y no. No sé si le dijeron, necesitamos que salga Odín porque vamos a sacar un juguete de Odín. No sé, no fui a las juntas. Entonces, pero sí creo que sí hay un La conflicto. gente se va a pelear por el Tezcatlipoca Action Figure. Sí. No, no, no, acabamos de comprar Twin y se va a ir para arriba. Son dioses aztecas ahorita están. Tío, no, no sé quién ha sido la decisión final, pero sí es un error. Y sí, que pasa mucho en el cómic de superhéroes, de hecho, o sea, lo ves mucho que es esta historia pequeña que de pronto te dice, no, ahora es la historia más importante del universo, Black Knight. literalmente. Sí, The Blackest Knight es un buen ejemplo. Y la crece el autor y se vuelve difícil de manejar. Se pierde el enfoque, se pierden los personajes. Aquí sí creo que es culpa de Starling porque sí tiene tiempo para darle a los personajes. O sea, Adam Son seis Warlock, números sí, dobles. Adam Warlock, Silver Surfer y Thanos tienen bastante tiempo en pantalla, pero no hace nada con ellos. Bueno, no, mentira, con Thanos hace mucho, solo que es bastante aburrido y tedioso lo que hace con Thanos. Digo, creo que sí cumple su cometido de volver a Thanos un personaje complejo, tal vez demasiado, pero no lo vuelve un personaje interesante o que quiera seguir. Porque es así como que sí, yo también fui adolescente, no quiero volver a, no me gustaría hablar con mi yo adolescente ahorita. De hecho, ahorita que mencionaste que esto viene como de la saga de Silver Surfer, de la serie principal, es un poco triste ver cómo realmente no tiene un arco de historia. O sea, Silver Surfer está ahí como de adorno, Incluso Warlock, que resulta que tiene su plan y quiere hacer todo esto y bla, bla, bla, tampoco lo ves crecer, digo, ves que sale del capullo de repente, pero eso es muy literal, o sea, porque sale de un capullo, no es una metáfora ni nada, porque el personaje nomás está ahí, pues, moviendo cosas. O sea, no tienes 6 números de 48 páginas, es que no puedo hacer mucho hincapié en eso, son demasiadas páginas. Y no tienes ningún personaje. Bueno, Thanos, No, pero. de hecho, Porque ni la no muerte, tienes ni personaje. Mephisto que está ahí, ni el Doctor Doom que parece que también tiene sus. Sí. Están ahí nada más. Doctor Strange, por favor. Doctor Strange creo que es el otro personaje que aparece de más tiempo. Pero ¿cómo dijiste que Sí, es era? como, no, pero es como un Uber cósmico, ¿sabes? Que te dicen, llévanos para allá, tráenos para acá. Sí, para eso sirvió el pobre Stephen. No, y no hay personajes y no hay trama. La trama también es muy, muy, muy básica. O sea, Thanos es Dios, está haciendo un desmadre porque está loco, está allá en su altar al amor incómodo y vamos a ir a pelear con él. Y ya, o sea, no es un caso como Crisis en las Tierras Infinitas, que pues sí, no es una saga perfecta, pero es una saga épica, grande, donde ocurren muchas cosas, van a muchos lados, Que va algo. sí, no, y que tiene muchos giros, que, ah, ahí creen que van ganando y ahora van perdiendo. Y así. Es una saga compleja. Si te quiero platicar, Cris, infinita, sí es una, sí se siente así como algo grande. Aquí sería, no, pues está Thanos ahí y van y les gana a todos y al final se apendeja y pierde el guantelete. Y ya. Sí. Y luego, además, ok, bueno, ya vamos a llegar al final de la saga. Antes de llegar al final de la saga, un muy paréntesis que probablemente voy a terminar borrando, pero lo quiero decir. Como luego pasa en el universo Marvel, los personajes no siempre son el personaje principal. O sea, en algún momento Jane Foster fue Thor, en algún momento Ben Reilly fue el Hombre Araña. ¿Quién le tocó a Eric Masterson ser Thor? Y tiene un momento bien random en el que, ay, es que tengo que fingir que soy Que el sí Thor soy Thor. original, entonces voy a decir, ah, todos esos que se fueron. Luché con ellos. Nadie más lo dijo. O sea, pudo no haberlo hecho. Nadie iba a dudar de Sí, él. supongo que están todos callados y él entró así, ¡qué triste! ¿Qué? Vean. Sí, soy Sí, Thor. qué Thor. Está actuando raro Thor. Nunca le han No, importado a sus compañeros. además estuvo muy curioso que Jim Starlin se clavara mucho en eso porque sí lo mencionan varias veces. O sea, Thor es de los personajes que más tiempo tiene y que sí ves como sus pensamientos. Pero se me hace muy raro que Jim Starlin se enfocara mucho en, no, es que tiene que fingir que es Thor y todo. Porque, bueno, al final el papel que Thor cumple es de músculo, nada más. O sea, es pegar, aventar. Pudo haber mencionado, incluso pudo no haber dicho que no era el Thor original, no te das cuenta, porque el diseño es exactamente el mismo. Nada más tienes a antifaz Sí, el antifacillo así para que raro. no veas que no es Thor. Entonces sí, es como que, pues pudiste no haberlo mencionado, o pudiste haber dicho, ah, pues no tenías que especificar que estaba ocultándose de los demás Vengadores, no tenías que. Que es algo, digo, obviamente a lo mejor no tenían en mente que esto iba a durar 30 años y que iba a haber reimpresiones y la De que íbamos a fregada. estar hablando de esto. Pero, o sea, fuera del 91, donde era importante que lo mencionara probablemente porque era lo que estaba pasando en los títulos de Thor, ahorita nadie le importa eso que pasó en Sí, aquel no, tiempo. incluso en el 91 no era importante mencionarlo Para fuera la de los historia. títulos de Thor. Sí, o sea, es Sí. como que, ah, es Thor. Si de plano te quieres meter mucho, es James Masters Thor. Eric Masterson. Eric Masterson, Thor, ok, sí, está bien, ya, no tenías que tener, tío, pero sí estas escenas, porque aparte te dan a entender que Thor sí conocía como Adam Warlock de antes, Sí, porque y si le dice, si es que realmente eres Thor. sí, lo descubrieron. Oh, demonios, este antifaz no funcionó. Tu charada hasta aquí llegó. No. Bueno, ya nada más era el paréntesis. Sí, pero bueno, al final de la historia. Sí te la quieren vender como que hubo arcos de personaje especialmente para Adam Warlock y para Thanos. ¡Tarán! Sí, pero el de Thanos es el que más me molesta, pero el de Adam Warlock fue el que más me confundió. Que bueno, al final de la historia Adam Warlock se queda con el guantelete. Y hay una escena con Silver Surfer donde le dice, ah, es que, ¿por qué te comportas así como tan frío y distante y estás hablando raro? Y luego dice algo así como, sí, temo que la omnipotencia al final tiene consecuencias, que no sé. O sea, te lo quieren vender como este momento donde Adam Warlock, ok, como una especie de victoria trágica, donde logra ganar, pero ha perdido algo de él. Y dije, ok, pero toda la serie te la pasaste portándote así mamoncísimo con todos y diciéndote que para ti ellos solo son fichas en el tablero. Así, o sea, ¡qué humanidad! Bueno, sí, llega un momento en el que dice, es que tengo que hacerlo así porque si no, no podría hacerlo. O sea, como que, ay, mira, a lo mejor no es tan malo. Igual mandó al matadero a todos los héroes de la Tierra valiéndole queso, pero... Y bueno, aquí a lo mejor sí afecta el que no leí la etapa de Silver Surfer que viene antes, que no leí la etapa de Jim Starlin en Adam Warlock. A lo mejor, no sé si alguno de los que nos está viendo lo ha hecho. A lo mejor sí ese momento sí tiene más peso, pero dentro de la historia sí no hay ninguna diferencia de cómo se comportaba antes, ahora que tiene el guantelete. Sigue siendo este ser cósmico que habla en acertijos siempre, que aparte es algo que sí me, como que sí se vuelve bien cansado, que todo el tiempo, creo que sí hasta le dicen, ¿no? Así que se nos habla bien. Dime bien las cosas. Y Y tal. el otro es el final de Thanos. Que sí, ese sí dije, no, mami. Está bonito, pero ¿me decía este final, Thanos? Es ahí donde viene lo que mencionábamos antes, que es la historia, cree o no que Thanos está en lo correcto. O sea, porque le dan un final feliz y lo manejan como una especie de redención del personaje. O sea, donde al final aprende que no necesita ser omnipotente para ser feliz y solo ser un granjero es suficiente. Y solamente tuvo que matar a la mitad del universo para llegar a eso. Sí, a más de la mitad del universo, porque mata a la mitad del universo y lo de ahí le sigue. Entonces, Thanos no tiene nunca este arco, no se va dando cuenta de que está haciendo las cosas mal. Simplemente al final llega, Warlock llega y le dice, es que tú siempre sabes que no mereces el poder. Y le dice, oh no, epifanía. Y ya, así, ¿qué? Y sí, le dan un final feliz porque la última página del cómic es Thanos sentado como en los escaloncitos de su granja, así como sonriendo, y luego dice, creo que en todo este asunto al final el titán salió ganando. Que es prácticamente el mismo final que vemos en Avengers Infinity War, pero en un rato más vamos a hablar de por qué es el mismo final, pero no es la misma historia y no significan lo mismo. Sí. Y eso sí me causa el creer eso y en los trabajos posteriores de Jim Starlin sí ponen en duda qué tan de acuerdo estaba Jim Starlin, qué tanto creía que era El héroe de la el héroe historia. de la historia, aunque también en aquel momento no se tenía tanto esta conciencia de no existía el estereotipo del chico bueno que en realidad es un patán pero cree que es bueno, que Thanos lo encarna tan a la perfección. Pues sí existía, nomás a lo mejor no nos dábamos cuenta. Sí, no, no, no, o Porque sea. estaba, porque está. Todas las películas de John Hughes no son eso. Sí, pero en las películas de John Hughes es el héroe. Pues sigue siendo un patán. Sí, O sea, pero está mal. pero todavía no nos. Ah, ok. Exactamente. Aquí te lo cambian como que mira, es el villano y por eso está Sí, mal. no, y que ahorita ya sabemos, o sea, la cultura ha avanzado al punto donde nos damos cuenta que agarrar a una mujer que no le gustas, que te ha dicho que no le interesas y hacer estos gestos románticos enormes, no es romántico, es tétrico, acosador y un poco patán porque la pones en estas situaciones donde todos dicen, ay, es bien romántico, pélalo. Y que, pues sí, exactamente, todas las películas de John Hughes, todo eso, no, nos crearon esta imagen de que lo que necesitas para conseguir a la chica es eso, no es hablarle y desarrollar una relación con ella y portarte bien, no, no, o sea, es gestos románticos grandes. Sigue en el aeropuerto. No Sí, dejes que se vaya exactamente. a una mejor vida. ¿Quieres que se vaya a esa beca en París? No, se No, o tiene sea, que y quedar corre contigo. y así llega a su casa con una grabadora en el amanecer, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, sí, a lo mejor en aquel tiempo pues, no existía, es curioso leer esta con esta perspectiva de los años y que curiosamente Thanos encarne tanto esa, Personalidad, sí, esa estereotipo. personalidad. Y que volvería tal vez a la lectura una más interesante en estos tiempos, excepto por ese extraño final feliz que le dan. No creo que sean críticas a Thanos realmente en todos estos momentos. O sea, sí llegan a ser incómodos, Bueno, a lo mejor si sí tienes el atenuante de que el que le está dando la razón es el diablo, pues que es Mefisto, entonces a lo mejor por ahí te podrían decir que está mal, pero al final resulta que pues es el, pues es el que gana de cierta manera aquí en Sí, este te lo cómic. dicen. Y tío, a partir de ahí, Thanos se volvió el protagonista de todas las historias de Jim Starlin. Y sí lo vuelve como un antihéroe más que un villano, que también es uno de los giros de villano antihéroe más locos que he visto, porque pasar de matar a la mitad del universo a ser un héroe complejo. Ok, ¿en serio? ¿Está bien? Todos pueden alcanzar la redención en algún momento. Sí, está muy, muy, muy, muy raro. Que yo no estoy muy de acuerdo con eso, la neta. ¿Con qué? Con que todo el mundo pueda alcanzar la redención. Ah, no, no, no. O sea, digo, tenemos a, yo jamás voy a perdonar a Zack Snyder por Batman contra Superman. No lo vi venir, no lo vi venir. Ese cuate está más allá de la redención. No me importa su Justice League, este director Scott. Ya. Tenía que decirlo. Creo que ahorita en 2020 hablar del guantelete del infinito es muy difícil hacerlo sin hablar de Infinity War y Endgame. Sí, es muy triste porque cuando uno habla de adaptaciones cinematográficas, salvo El Padrino, curiosamente, siempre dice están mejor los libros, está mejor el cómic. Los hermanos Russo lograron hacer de la Guardia del Infierno una historia interesante y de Thanos un personaje complejo. Que bueno, aquí sí. Porque tampoco queda dudas de que es el malo. Sí, no, no, no. Bueno, antes de hablar de Thanos, ¿hasta qué punto? Y esta es una conversación mucho más grande de la que podríamos tener aquí, pero ¿hasta qué punto realmente se puede decir que Infinity War y Endgame son adaptaciones de Guantelete del Infinito? A lo mejor Endgame no. Infinity War sí es una adaptación. Son adaptaciones muy libres. Es muy similar a lo que pasa con Días del Futuro Pasado, por ejemplo. Evidentemente le quitaron muchas cosas, cambiaron, ¿no? Pues cambiaron casi todo, pero tiene el eje principal. El Guantelete del Infinito e Infinity War comparten no solamente viñetas y momentos, sino el villano y la situación principal. O sea, tienes el Snap, que es el matar a la mitad del universo. Sí, pero por ejemplo, en Tienes. Infinity War todo va a ese momento, mientras que acá es un es como Es adaptación. No, okay. no, o sea, eso me refiero a esa adaptación. Tienes incluso, por por un poco de suerte, tal vez, pues tienes por allá a Drax, tiene como eje. El Guantelete del Infinito tiene el momento de la desaparición de la mitad del universo. E incluso, nuevamente, tiene el final digo, es distinto a cómo llegamos a ese final. Pero Pero es el final tal cual, con todo y hasta el espantapájaros con el traje de Thanos. O sea, es inspiración, ¿no? Nuevamente, no, no, sí, yo creo que definitivamente. sí es más eso, está inspirado en más que basado en. No, es que no, no es que no es tanto basado, es que para eso me refiero, es una adaptación muy, muy libre. O sea, nuevamente tiene elenco distinto, tiene motivaciones distintas y a Thanos lo convierte. De ser este personaje llorica adolescente al que quieres golpear, en un cuate que te puede hacer dudar un poco hasta que te pones a pensar realmente en sus capacidades. O sea, que te dices, ay, cabrón, pues igual sí es cierto, la gente sí necesitamos menos gente para alcanzar los recursos. Hasta que recuerdas que tiene el guantelete del infinito con el que podría tener recursos infinitos para todos. Sí, de hecho, Infinity War hace tan buen trabajo con Thanos en convertirlo en un villano, en un buen villano, que con muchas personas he tenido las discusiones de, no, Thanos está mal, o sea, no, espérense, Thanos está equivocado, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, logra eso igual que el Thanos del cómic, ¿verdad? Hay gente que no entiende que está mal. ¿O no? Pero bueno, en cuanto a la manera en que estructura la historia, mencioné que bueno, el problema con estas historias del fin del mundo es que necesitas un ancla Humana. más humana. Entonces, aquí lo que hace, por ejemplo, el momento del chasquido en específico, en el cómic es un momento intrascendente. De hecho, siento yo que hasta lo hicieron como porque para facilitarse con la cantidad de héroes que iban a meter en escena, porque ay, son muchos héroes, o sea, ¿cómo quito héroes? Porque son demasiados. En cambio, en la película es un momento. O sea, así como en la cultura pop yo creo que sí va a ser recordado así como un momento impactante, porque en mi sala de cine había niños llorando. Cuando lo fui a ver había niños llorando. No era niño, pero gracias por pensarlo. No, ese comentario yo también lo dejo con las personas que minimizan un poco el hecho de las películas Marvel porque son palomeras y que el McDonald's de las películas, ¿verdad? Yo, neta, yo creo que el último momento, el último evento similar que se ha vivido cinematográficamente en el mundo, bueno, al menos en las películas estadounidenses que son las que hacen los eventos, pues, lamentablemente, quizá fue Avatar y no fue por algo bueno. O sea, bueno, fue nada más por el 3D. Pero antes de eso, no sé, yo sí creo que Infinity War y Endgame, como dos partes, están al nivel de Star Wars o al nivel de Jurassic Park o al nivel Sí, de Volver como al debe. Futuro como evento cinematográfico. Deja tus, si lograron hacer la mercadotecnia que logró Star Wars o lograron los efectos especiales de Jurassic Park. No, pero el hecho de que todos estén hablando de eso, que todo el mundo Sí. quisiera verla. O sea, yo creo que los que estaban menos, con menos ganas de ir a verla eran estos comiqueros que se creen muy rudos y que ay, estas películas para niños, que incluso muchos que desechan todas las películas de Marvel, les gusta Infinity War porque es la película depresiva y es la Sí, la que película termina triste. con el final este oscuro. Porque puede ser una película, a mí me pareció genial que le quitaran el nombre de Infinity War 2 a Endgame para poder dejar Infinity War como una sola película, porque funciona como una sola No, película. sí. Y es este evento que va justamente a lo que tú mencionabas, perdón. Sí, no, no, es que, bueno, es este, si fuera el evento cinematográfico que fue y que realmente duramos semanas, meses hablando con gente sobre esto, sobre Thanos, Un año esperando la y película. con gente que no es necesariamente lectora de cómics. O sea, yo con amigos así, que pues en su vida han agarrado un cómic y queda así de, oye, Thanos, ¿qué pedo? Era un poco triste tener que decir, sí, en el cómic no está tan chido. Sí, más de uno así de que, oye, el cómic no, no le muevas. Infinity War también recalca uno de los hechos que la idea de que tu villano sea tu protagonista en un mega evento es muy buena. Porque a muchos megaeventos, un problema que les pasa es que tienes tantos personajes que tienes que estar brincando de uno a otro y no tienes algo que te lleve. Entonces, esta idea que tuvo Jim Starlin en Infinity Gauntlet de que, ok, el villano es el protagonista y su arco es el que vamos a seguir, que la copian esa estructura para Infinity War y en Infinity War les funciona de maravilla. Porque Thanos es el protagonista. Es el personaje que tiene un arco, es el personaje que más tiempo tiene en pantalla. Y lo vamos siguiendo toda la película hasta el mismo final que mencionas, el final del. Y en la película le dan su final feliz. Es un final triste para todos los demás, pero para él es su final feliz. O sea, y logran que esta última viñeta, que en el cómic no tiene sentido y sale de la nada, sea el momento así de que o sea, está en su granja feliz. Como dice, viendo el sol salir en un universo agradecido, y dices, ay, güey, pues sí. De lo que más me acuerdo yo al final de ese final. Esa película es larguísima, ¿no? Es como es de 2 horas y media, una cosa así. Infinity War, no, la verdad no recuerdo cuánto dura, pero. Bueno, igual son 2 horas después. O sea, por lo menos las 2 horas. Todo el mundo estaba esperando así como, ¿cómo ya se acabó? O sea, ¿ganó el malo? ¿Cómo estuvo? El silencio, al menos en las primeras 3 funciones a las que fui, porque obviamente es de las películas que vi más de una vez. Era similar, o sea, to toda la gente que no la había visto todavía, que fue así de, ¿qué onda? Porque es el impacto que te genera esa última escena. Esa última viñeta que aquí es como un. Ah. Pero todo lo demás regresó a la normalidad. Entonces, ¿cuál es el problema? En la película, no, en la película te quedas con, pues, todo el universo está muerto, la No, mitad del universo está muerto. y okay, bueno, ya cuando llega Endgame. Sí reviven a todas estas personas. Pero es lo que te menciona. Duraste un año creyendo que Que no. no. No, instintivamente tú sabes que van a volver. Porque aparte ya te dijeron que va a haber más películas. Pero ese es el asunto. En ambos casos estás viendo productos que están ubicados dentro de un universo más grande. Y que tú, por el simple hecho de haber consumido tantas historias en tu vida, sabes que no va a acabar así. Sabes que esta gente va a revivir. Pero como Infinity War y Endgame te anclan todo en el drama de estos personajes, Infinity Gauntlet no lo hace. O sea, al momento de la desaparición en Infinity War le dan tiempo, es este momento donde que hasta cómo se desaparecen, que se empiezan como a hacer, y tienes esta escena con Spider-Man que pues no se quiere morir, porque nadie se quiere morir. Yo he visto mucha gente diciendo, ¿cómo Ah, sí, que como que qué marica muerte, qué marica manera de recibir la muerte. Tranquilo, Rambo. el hombre araña no se moriría así? Sí, así como que, ah, oh, ya voy, hijo de puta, saco que dijera. Pero no, y tienes todos estos momentos donde, o sea, el capitán ve a Bucky desaparecerse y es como que, ah, ¿qué está pasando? O sea, sí te lo anclan en la tragedia de estos personajes, mientras que en el cómic es así, está el Capitán América y de repente se desaparece Falcón y, ay, caray, se desapareció, qué curioso, ¿no creen? Y todos, la reacción de todos es así como, ay, se están desapareciendo, está bien raro este asunto. Entonces, Sí, es cierto, lo único que se me está preocupado tantito es el hombre araña. Y ni sí, siquiera ves y que no vaya por mí. continúan esa preocupación. Te dice, ay, mi esposa. Y luego ya en la siguiente está así como que, tú, tengo que decir chistes porque soy Spider-Man. No dice tantos, porque de hecho no tiene muchos diálogos el hombre araña. No, no. Qué triste, porque Josh Pérez lo dibuja muy bonito. Entonces, sí, es esta diferencia de estas historias tan cósmicas, tan grandes, donde está tanto en juego, uno sabe que el universo no se va a destruir, porque Marvel va a seguir publicando cómics y el MCU va a seguir sacando películas. Pero cuando te lo anclan en estas tragedias personales, que es acá en Endgame, tú sabes que van a regresar a la gente, pero no sabes si todos van a sobrevivir, sabes que Iron Man tiene una hija que perder y esa es la tragedia que te venden. Aquí en Infinity Gauntlet no hay nada de eso, no hay. Es esta gran drama cósmico donde se muere todo el universo y al final dan un chasquido y todo regresa exactamente a la normalidad, nomás que Thanos aprendió una lección. Okay. Sale un poco carita esa lección, la neta. Sí. Sí, es muy triste tener que hacer esa comparación. Porque termina ganando la versión cinematográfica. A uno le gustaría poder decir, todos los cómics son mejores. Digo, la gran mayoría lo son. Sí, pero no, en este Pero este caso. caso sí es de esos que. Y es más triste porque es aparte de los casos más representativos. Porque Infinity War y Endgame lograron ser este suceso cinematográfico que va a quedar para las generaciones Sí, y futuras. sí, creo que sí, como está triste que a lo mejor estas personas, que aparte es un caso raro en las películas, ese donde. De las películas de superhéroes donde dices, ay, ¿y qué cómic puedo leer? Y hay uno que leas. Porque muchas veces, pues como jalan de muchos lados, pues no hay algo que leer. En este caso es como que, pues en teoría está basada en Infinity Gauntlet. Pero pues no se parece de nada y sale el diablo. Ay, espero que pronto metan a Mephisto en las películas para podérselos explicar a los normies, está cabrón. Y con eso terminamos. Pues sí, no, es que realmente, pues creo que ya destrozamos esta obra durante no sé cuánto tiempo. Aún así, el arte de George Pérez, no puedo decirlo, o sea, no puedo decir suficientemente lo bueno que es. Tiene estos detalles, lo mencionamos un poquito fuera de cámaras, la presentación de los héroes. La viñeta suele jugar mucho con ella, la presencia del Capitán América, la del Hombre Araña, el momento en el que brillan las gemas, incluso en la portada principal que tienes estos rayos, Que se dividen como en viñetitas. tan hermosos y sin hacer menos a los que trabajan, dibujan de forma digital, es hacerlo de forma, o sea, tienes que pensar que esto era 30, 30 años antes de cualquier tablet, de cualquier Photoshop, de cualquier efecto que le puedan meter de computadora. Simplemente, o sea, pensar que, güey, si te salió mal una tinta, a lo mejor echas a perder todo el trabajo. Había correctores, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, chulada de trabajo. No, y Dura 3 números y medio, pero chulada. no, sí, bueno, el arte, pero sí. Él sí es de esos dibujantes que creo que están más allá del bien y del mal ya a estas alturas. Nadie va a venir a cuestionar, así, nada, está sobrevalorado. No, nuevamente conozco gente que dice que Alan no está sobrevalorado. Pero sí me. O sea, la verdad, sí, si a ustedes les gusta mucho Guantelete del Infinito, díganos por qué. La verdad, yo no encontré. Y estuve investigando mucho, hay un canal de YouTube, es norteamericano, que se llama Matt Draper, donde hacen un análisis del cómic y menciona mucho estos aspectos que yo mencioné que se me hacen interesantes, pero también no, no, él, a él le gusta, él sí le encontró una profundidad que yo no, y dije, o sea, no lo veo, no, no lo veo. Me encantaría que me gustara, pero no, no está ahí. Entonces, sí, si les gusta mucho, díganme por qué, bueno, no, no ustedes, pero por qué votarían porque sea la mejor historia de Marvel de todos los tiempos. Fíjate, hubo algo que tú me mencionaste también antes, que decías que como a tanta gente le gusta, tú no recuerdas lo tanto que no te gusta. Ah, sí. Y es algo muy cierto. Digo, yo, para empezar, la he leído por lo menos 3 veces. O sea, leer algo que no te gusta 3 veces, que son 6 números dobles. O sea, lo podría haber invertido terminando el Immortal Hulk, que todavía no puedo terminar, que solo son, que vamos, 38 números. No sé, pues, puede haber leído 12 números de Immortal Hulk, Sí. que va muy buena. Sí, no, no, o sea, pudiste haber vuelto a leer al Star Superman, pudiste haber vuelto a leer Kingdom Come. Sí, tío. No, y porque lo mencioné esto porque me pasa que de repente estoy así, lo veo en Amazon. Hace poco estaba el tomo como en 215 pesos y dije, ay, pues es un clásico igual y debería tenerlo en mi biblioteca, ¿por qué no? Y ahora que lo leí dije, no me gusta nada esta madre. Sí, y es algo que pasa, digo, yo lo leo 3 veces, digo, la primera sí la leí con Editorial Vida, entonces fue como mi primera lectura, y en aquel tiempo, estamos hablando de hace, ¿qué quieres? ¿20 años ya? No, como 15. Bueno, ya hace rato. La primera vez que leí fue con Editorial Vida y sí fue así, yo tenía muchas ganas de leerla. La primera vez que supe de este cómic fue por una revista española que se llamaba Comic Scene. No te decían que iba a morir la mitad del universo Marvel. Entonces, yo sí estaba así como, ah, no manches, cuando llegue este cómic, pues te tardó como 10 años en llegar. Y como lo estoy leyendo en entregas, o sea, en cómics mensuales, de repente se me olvidaba que las tonterías que había leído, todo ese relleno que no funciona, se te olvida. Y de repente, ah, mira esta escenita con She-Hulk, ah, mira esta escenita con la Viuda Negra, ah, esta. Y sí tiene, sobre todo los primeros números donde sí ves a los superhéroes, tiene algo. Pero no lo suficiente como. Yo todavía antes de este video estaba pensando, voy a dejar de defenderlo, vas a ver. No, la verdad es que no puedo, porque no es No. buena. Y creo que sí es un cómic donde resulta el todo es menos que la suma de las partes. Porque bueno, Jim Starlin, a mí en general no me gusta casi nada, o sea, no me gusta cómo escribe él, no me gusta el tipo de historias que hace, pero no es un mal escritor. Y para este punto era una persona que ya tenía rato en el medio, ya sabía lo que hacía. George Pérez también, pues una leyenda, Ron Lim también no era su primer rodeo. Es un cómic que Pero está no, bien George hecho. Pérez. No, no es George Pérez, pero casi nadie es George Pérez. Entonces, no, el cómic está bien hecho, está competente. Como dices, hay momentitos que sí, que dices, ah, o sea, por ejemplo, este número 4 donde masacran a todos los héroes es muy recordado, a pesar de que en la historia no tiene nada de peso, es muy recordado y querido por los fans. Y si buscas así como mejores momentos de Thanos, vienen como 4 o 5 de ese número. Pero ya cuando juntas todo, y sobre todo ahora que lo leí así de corrido, no, pesadísimo. Hasta la batalla yo decía así, ay. Yo tardé mucho en leer, o sea, sí fue así, ya a la mitad ya la cierro y voy a hacer otra cosa. Batallé para releerlo. Y no recuerdo haber batallado tanto para leerlo antes, pero. Sorry, no. Sí, entonces, sí, realmente, si ustedes son fans de Infinity Gauntlet, díganos qué es lo que les gusta, o sea, por qué resuena con ustedes. Si ustedes son fans y llegaron hasta este momento después de todo lo que los insultamos. Bueno, Perdón perdón. si les dije Comic Gators, neta, perdón. No, no, pero creo que sí es importante. Al final, lo que hace uno cuando hace este tipo de críticas es el tratar de poner en palabras esta experiencia subjetiva que tuviste cuando leíste la obra. Entonces, pues sí, al final tus cosas favoritas, las cosas, son cosas que resuenan contigo por alguna manera, por alguna cosa que no está clara. ¿Qué les gusta a ustedes de este cómic? Yo la verdad no entiendo. No entiendo por qué no es uno más. O incluso por qué no es como Secret Wars, que si es el viejito, el de los 80, que si es como en general la opinión generalizada de que es mala. De que es mala, pero la leí de chiquito y bueno. En este caso no, realmente la gente dice, no, no, muy, muy buena, muy buena. Sí, es un poquito de preguntarse y por qué. Pero bueno. Creo que no tiene algo más que decir, ¿vale? No, realmente no, yo creo que ya dije demasiado. Nada más, recuerden, síganos en nuestras En nuestras redes sociales estamos como la Covacha MX en Twitter, Facebook, Instagram. Ya abrimos Twitch, pero todavía no estamos transmitiendo, pero probablemente, digo, por lo menos para ganar el nombre, no nos lo vayan a ganar, y a lo mejor empezamos a transmitir por ahí. Y también pues ya tenemos canal en Spotify, estamos subiendo podcast de estos podcasts. De hecho, estas pláticas probablemente las están escuchando en Spotify. Si lo están haciendo, se lo agradecemos mucho. Y si no, pues suscríbanse a todas nuestras redes. Nos ayudan mucho, sobre todo los comentarios. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, sus dislikes si quieren mentarnos la. Díganos cómo estamos increíblemente equivocados respecto a este cómic. También, eso es muy válido. Lo hicieron con la muerte de Superman. ¿Por qué no lo hagan con el Guantelete del Infinito? Y díganos si quieren de qué otro cómic noventero, ochentero quieren que platiquemos. Vamos a tratar de tener, así como tuvimos ya Swamp Thing y la muerte de Superman, vamos a tratar de tener por lo menos cada tres, cuatro programitas, uno dedicado a esos clásicos modernos, que a la gente le moleste que le llamen clásicos modernos. Pero no son cómics de los 50, 60, no son cómics de la década Ah, Jesse pasada. Hunter tiene 30 años. Lo que yo digo, yo siempre pongo el ejemplo de la saga de Fénix Oscura. Yo recuerdo para el 91 que yo empezaba a leer cómics 91, 92, ya decían que la saga de Fénix Oscura era clásica y tenía 10 años. Entonces, entra, claro que sí. Isaac. Bueno, como siempre menciono, no tengo redes sociales, pero pueden encontrar mis artículos en el sitio, en la columna de Derrochando Opiniones. Y pues en estos videos en los que estoy participando con Valentín. Entonces Y pues nos vemos la próxima semana a ver de qué platicamos. síganos. A ver.